todo mirando al este, ya lo ves, buscando el amor. Se nota el movimiento, caminando contentos, allá voy con los amigos del verano. Yo soy el amigo que en invierno me dio la mano. Allá voy con los amigos hacia el este, cueste lo que cueste, yo voy a estar allá. Salen camiones, salen dedos, salen pareos, una cerveza para tomar. Cerveza para tomar, se viene la fiesta y pienso que va a durar. Montevideo carnaval y la fiesta ya vendrá. Amigos, estamos bastante inquietos, hay que aprovechar, desanudar este encierro, na, na, na, na. Hay que aprovechar, desnudar este silencio, tomar impulso, saltar la puerta, llegar al centro, tomar, te gusta hacer un dedo, subir al camión, viajar la ruta, bajar la ruta, viajando ruta, viajando ruta. Casa la filmadora, anda a hacerte el camba, hablé por celular. Seguí buscando, que la vas a encontrar en el verde bugo, escondida está. Sea eficiente de verano. Viajera, no me dejes en soledad en esta fiesta. Quiero tu amor, nada más.